honen gatusa. Es una copa de lo mejor. Estamos acá en el octavo bloque de la Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el cual las radios de la red nos enredamos para traerte un panorama de las noticias y las novedades de nuestros territorios. Y estamos ahora, como decíamos recién, en las Sierras Chicas. Nos hemos tomado un colectivo y estamos en comunicación con la Bilu, que nos va a contar un poco de qué se trata la Cruzada de las Sierras Chicas, que si mal no recuerdo, esta es la quinta que se va a realizar el próximo fin de semana. Bilu, muchas gracias por la comunicación. ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo les va? Buenos días. Esta es, como vos decías, la quinta Cruzada por la Soberanía del Agua y de la Tierra. Es un evento donde caminamos a través de nuestro territorio, uniendo desde Ascochinga hasta la ciudad de Córdoba, nuestro territorio, nuestras áreas protegidas, y donde nos vamos encontrando y comunicando qué venimos haciendo con respecto a la protección de bienes comunes, que es nuestro ambiente, nuestro hábitat. Uh-huh. Este año en especial le damos un impulso particular al trabajo sobre los valores de conservación en el corredor de nuestras Sierras Chicas, que es como un sueño desde el principio que se gestó este colectivo, esta red de organizaciones y vecinos. Y arrancamos el sábado 26 a la mañana desde el Carapé. Este año fue muy importante el trabajo de los vecinos de Ascochinga y de La Granja en defensa de la reserva justamente de Ascochinga y de la posibilidad de instalación de un dique de contención de crecidas dentro del área de reserva. Entonces, digamos, reforzando esa lucha, arrancamos de ahí la caminata. El primer día vamos a caminar desde Ascochinga hasta Salsipuedes. Cerramos a la tardecita noche con acompañamiento, apoyo de Radio Curva y Casa Común, ahí de Salsipuedes, en la Plaza de Belgrano. Al día siguiente, el día domingo, arrancamos a la mañana de Río Ceballos, que son ahí de la Plaza de los Artesanos, y va a haber actividades de planta, de árboles autóctonos y ese tipo de cosas, y después en un quillo va a haber algunas charlas a cargo de Guille Galeano y otros colectivos, unas muestras de fotografías de la gente ahí de la Reserva de los Quebrachitos. Almorzamos ahí en Mendiolaza, en el frente de la entrada del Q2, ahí estamos, digamos, el reclamo más fuerte ahí es porque salvamos el terrón. Uh-huh. Después, trabajando con los vecinos inundados en Villa Allende, va a haber otras actividades pasando por los barrios de Condor Bajo, y finalmente en el Poli va a haber un festival de cierre el día sábado a la nochecita, en el Poli de Villa Allende. Al día siguiente, para incluir los trabajos que están haciendo los vecinos amigos de la Reserva San Martín, vamos a partir en caravana de bicis y autos desde la zona de la Reserva San Martín. Va a haber unas actividades ahí de caminata dentro de la reserva y después en caravana nos vamos hasta La Calera. En La Calera, en el Parque de la Familia, va a haber intervenciones artísticas, charlas, y va a ser el almuerzo compartido ahí. Y a la tardecita, tipo las 5, llegamos a Saldan, que es mi querido pueblo, y en el hermoso anfiteatro que tenemos en Saldan, nos encontramos para contar lo que estamos haciendo en nuestro pueblo sobre la protección del ambiente, los bienes comunes, y ahí estamos acompañados por la cumbre mandinga. Vamos a hacer un toque colectivo, una salla de arbolito que vamos a tocar ahí, cantar y bailar con los vecinos y todos los que quieran sumarse. Y después está el cierre artístico, que, bueno, en las Sierras Chicas tenemos una característica importante, la cantidad de artistas que hay, súper solidarios y comprometidos, así que están a Huancar, va a venir el rally, va a estar el Perro Verde, van a estar los churrinches y va a cerrar a pura fiesta la garrotera. Bien, Milo, la verdad que las cruzadas de las Sierras Chicas se ha vuelto un clásico de noviembre ya, al menos para quienes venimos siguiendo las luchas de los conflictos ambientales. Me gustaría que cuentes, muy breve, porque ya nos queda mucho más de tiempo, ¿Cómo ustedes han también ido creando sus propios mecanismos para trabajar todo el año, más allá de este evento puntual que es la caminata que recorre los distintos pueblos que componen la Sierra de las Chicas? Estos talleres donde han venido definiendo los criterios de conservación y un poco los ejes de trabajo de crear estos instrumentos de democracia directa y participación ciudadana vinculante para la conservación del ambiente. Sí, nosotros, digamos, como asamblea somos una red, digamos, que reúne a vecinos y a organizaciones de las Sierras Chicas. Nos reunimos mensualmente una vez y hemos incorporado desde el año pasado una posibilidad de intervención, digamos, con áreas del Estado para trabajar en particular sobre el corredor de las Sierras Chicas. Entonces, hemos realizado dos talleres, con las áreas nacionales protegidas, y este año incorporamos un taller con las organizaciones que estábamos trabajando en temas ambientales acá en las Sierras Chicas, y participó y sumó la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y también nos apoyó el IPLAM. Así que este año como que hemos incorporado a algunos actores estatales, y también a través de la incorporación, digamos, de estos actores estatales, hemos logrado que participen en algunos municipios. Uh-huh. Entonces, digamos, nos estamos sentando a trabajar y a discutir sobre el territorio y el ambiente que queremos los vecinos con las distintas instancias del Estado, que son, digamos, los que van a aplicar estas cuestiones que entre todos podamos construir. Entonces, en principio, digamos, es una instancia superadora a lo que venimos trabajando, digamos, como sin que nos escucharan. En ese momento estamos, aunque sea mínimamente, sentados en la misma mesa, hablando, al menos nos podemos poner de acuerdo de qué es importante conservar en las Sierras Chicas. Y bueno, para nosotros es una instancia, digamos, enriquecedora, y está siendo bueno, digamos, tener un correlato del Estado que nos escuche. Uh-huh. Que habla también de este trabajo continuo, persistente y a la vez desde mecanismos horizontales y participativos que viene haciendo la coordinadora, que tiene la misma cantidad de tiempo que la cruzada, ¿no? 5 o 6 años hace ya que... Sí. Llevamos al mismo tiempo. Nos empezamos a reunir en la época de la sequía y bueno, las cosas tocaron las inundaciones. Nosotros desde el principio venimos insistiendo en que la forma de evitar este espacio de las Sierras Chicas, digamos, tiene que ser diferente. Uno no puede trasladar la mirada, la mentalidad y la forma de urbanización de las partes más sanas, como es, o de las urbes, a la parte serrana. Entonces, estamos desde replantear nuestra propia forma de habitar este espacio y bueno, y que ser tenidos en cuenta a la hora de decidir el Estado que se va a hacer y que no, digamos. Uh-huh. En este espacio hay técnicos, académicos y vecinos, digamos, que reconocen y conocen el territorio de años de visitarlo. Entonces, uh-huh, la idea es que todos nuestros saberes son importantes y que, como somos nosotros los que nos inundamos, somos nosotros los que tenemos la escasez de agua, deberíamos también ser nosotros los que participamos en las decisiones que nos van a afectar en el territorio. Uh-huh. Más que claro, Vilu, y lamento tener que cortar esta conversación. Les agradecemos muchísimo que siempre nos mantengan al tanto y nos inviten a estas cruzadas. Vamos a estar ahí. Y bueno, quedan los micrófonos de esta radio abiertos también para que nos cuenten después cómo van avanzando en estas mesas de diálogo, en los talleres de definición de los valores de conservación. Y obviamente que nos cuenten cómo nos fue la cruzada. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por compartir. Y bueno, invitamos a la gente. Por ahí tenemos la página de Facebook de la Cruzada de las Sierras Chicas, donde vamos cargando toda la información a través de un evento que creamos. Y también tienen la página de la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de las Sierras Chicas, que también es un Facebook en el que pueden recibir la información en general de las actividades que venimos haciendo. Pueden sumar dudas, consultas y pueden participar quien quiera de toda la cruzada, participar de un tramo del camino, de las actividades artísticas puntuales, son bienvenidos, y es un espacio de encuentro donde entre todos aprendemos de lo que los otros vienen haciendo, y justamente celebramos al menos una vez al año el encuentro de los que venimos trabajando en esto. Bien, ya hemos compartido la página de Facebook y el cronograma en nuestra fanpage. Muchas gracias, Vilu, por esta conversación, y llegamos ya a los minutos finales del Enredando las Mañanas. Son las 12:02 minutos. El operador me está por apagar el micrófono y yo saludo a todas. Antes de apagar el micrófono, quería recordar que mañana desde Interredes vamos a estar en la sede de ENACOM haciendo una conferencia de prensa y pidiendo un informe y una reunión a las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones para hablar sobre la cuestión de los medios comunitarios alternativos y populares, que desde esta gestión nos ha dejado bastante que desear. Mañana, jueves 24 del 11 a las 11 horas. La cuestión que es el pago de los FOMECAS que nos adeudan y de la criminalización de nuestros medios de comunicación popular, alternativos y comunitarios. Nos despedimos ahora sí de este Enredando las Mañanas, nuestro programa colectivo federal nacional enredado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escuchas mañana desde las 10, como todos los jueves, desde las trincheras de la retaguardia. Fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo lo mismo. Queda el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito.